día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este tu programa entre las 11 y las 12 de la noche, una horita menos si nos escuchas desde las Islas Canarias. Suena la sintonía habitual de los viernes, la de Rodney Franklin, que se titula Motion, de su álbum It Takes Two, que nos la preguntan mucho, y la que tienes de lunes a jueves, que también nos la preguntan, pues la Fantasy Band, One Step to the Miracle. Bueno, después de una semana cargadita de novedades, hoy nos lo tomamos con más tranquilidad y vamos a empezar con un disco del año 2006, que se me ha ido un poco el dedito con el volumen ahora. Como siempre, encantado de compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio a través de las ya 19 emisoras que sintonizan nuestra señal entre las 8 y la 1 de la madrugada aproximadamente. Hay algunas que están entre las 10 y la 1, otras entre las 9 y las 12, depende, pero bueno, para resumir, entre las 8 y las la 1, pues hay 19 emisoras clásicas de FM, las convencionales, las típicas, las que enciende la radio por ondas, pues te llega. También a través de los dispositivos móviles hay una fantástica aplicación llamada TuneIn, que la utilizan muchos oyentes y que es gratuita. Te la descargas, buscas Radio Esperantia y nos escuchas en cualquier lugar en el que te encuentres del mundo, con la única limitación de tu cobertura. Mientras tengas cobertura, nos escuchas. Y por supuesto, a través de todos los reproductores que repartimos en Google Plus, Facebook, Twitter. Minutos antes de comenzar el programa y los fijos que están en radioesperantia.com, ahí en donde pone directo, o en radioesperantia.com, que lo ves ahí, pues directo, escuchar en directo. Y luego está el apartado de los podcasts, que si no llegas a los directos, pues no debes preocuparte, porque lo puedes escuchar luego en formato podcast cuando te venga bien. Pues nada, el podcast en radioesperantia.com, te vas ahí al menú, programas, música, música, confusión, confusión, podcast, no tiene pérdida. Y sin perder un instante, comenzamos, que los viernes ya sabes que llevamos un poquito de retraso porque están todos los programas, Azzurro con Renato Biolcati, el amigo Jesús Hurtado con Fantastic, Black Soul con el amigo José Antonio Martínez Ponce, y ahora mismo pues Confusión, no, La Casa del Ratón, que nos precede. Bueno, comenzamos, y es un pedazo de trompetista, pertenecía a esa banda legendaria de Phoenix Horns, la sección de vientos de la Earth, Wind & Fire. Firma como Ramblee, aunque su verdadero nombre es Ramblee Michael Davis. Este es su álbum del año 2006 y bueno, me ha apetecido abrir con él. Y además con un tema que lo va repitiendo disco tras disco. Este es el crecimiento del Fénix, el resurgir del Fénix, The Rise of the Phoenix, y concretamente de la parte número 4. Bienvenido, bienvenida, que comienza Confusión. Desde la realización y presentación, el cordial saludo de quien va a estar contigo, Fran J. Saavedra. Que lo disfrutes. We'll be right back. Michael Davis, su álbum del 2006, You Can't Stop This, no puedes detener esto. Rise of the Phoenix, el resurgir del Fénix, en la parte número 4. Estoy mirándolo toda su discografía y siempre incluye este tema, aunque le añade un número, pues en el primer disco Rise of the Phoenix, después parte 1, parte 2, parte 3 y este el 4. Pero siempre caen en algún disco. Miembro en principio junto a dos compañeros, Don Mirick y Louis Satterfield, de una banda fantástica de Pharaohs, los faraones. Y bueno, pues se integraron rápidamente en la Air, Wind & Fire con esa sección de vientos que hizo historia. Las Phoenix Horns, que era la sección de vientos, y ha colaborado con un montón de gente realmente fantástica también. Pues ahí Gary V estuvo durante una temporada y gente fantástica. Y Ramli, que nos encanta siempre. Y hoy me apetecía pues escucharlo por estas cosas de que sale tanta música y quieres empezar con novedades. Pero bueno, tampoco es que sea excesivamente importante. Él es Marcus Johnson, un pedazo de teclista que bueno, también es muy prolífico. Este es su álbum ya hace algún tiempo, del año 2000, Urban Groove, Marcus Johnson, un temazo, Coming of the New. Esto es Confusión, ya sabes, aquí en RadioEsperantia.com, disfrutando contigo de toda esta música. Percussion Son y su álbum del año 2000, Urban Groove. Nos hemos quedado con este Coming of the New. Y me estaba fijando que, fíjate, desde el año 2000 ha grabado 13 discos. Casi a uno por año. Y me da que me quedo sin contar alguno. Marcus Johnson, un teclista de Columbus, ahí en el estado de Ohio, y además tiene una historia muy curiosa, cómo comenzó en esto. Tenía 13 años y a su padrino le tocó la lotería. Y entonces le regaló un teclado. Y empezó a tocar, y bueno, y hasta ahora. Fue exactamente así como te lo cuento. Marcus Johnson, que desde que lo conocimos es uno de los habituales aquí en Confusión, y los discos que tiene son geniales todos. Pues seguimos, esto ya sabes, cada noche contigo, disfrutando, compartiendo juntitos tú y yo toda esta música, que espero y deseo sea de tu agrado. Si acabas de incorporarte por primera vez, pues ya sabes que aquí vas a encontrar música que seleccionamos con todo el cariño del mundo. Bueno, vamos ahora a que toca un indicativo. Seguimos con Fusión Radio Esperantia.com, como siempre. Como cada día a esta hora, con Fusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Morris y Jean Mullen, saxofonista y guitarrista respectivamente, británicos, haciendo este o esta fantástica interpretación de un tema que es original de Rolls Royce, banda norteamericana que tiene un Oscar. Lo ganó en el año 72 por la banda sonora de la película Car Wash. Yo la vi hace tiempo, tenía curiosidad y eso, pues es como una película musical ambientada en un lavadero de coches. Aunque si quieres que te diga la verdad, me gusta mucha más música de Rolls Royce posterior que de la banda sonora, que no está nada mal, ya te digo. De hecho, ganaron el Oscar. Pues esta es la interpretación del tema El amor ya no vive aquí, Love Don't Live Here Anymore, Jean Morrissey, Dick Mullen. Dick Morrissey, Jean Mullen, ahora lo he dicho bien. Bueno, seguimos, saltamos de continente y no nos vamos a Estados Unidos, nos vamos a Japón. Allá está Mondai Michiru, que también firma como Mondo Grosso, tiene un montón de proyectos. Y cada uno pues firma con un nombre, Mondo Grosso, que nos encanta sobre todo con ese Invisible Man que te proponemos tanto. Y este tema también es una delicia, Lover in the Rain, su álbum Closer. Let's Bondai Michiru, más conocido como Mondo Grosso o Mondo Grosso, que cuyo verdadero nombre es Bondai Michiru. Esto es del año 97 y casi siempre te encontrarás al Mondo Grosso en selecciones de acid jazz, sobre todo de nu jazz, aunque hace un poquito de todo. Tiene varios proyectos y con la factoría Sakura Hills pues hace remezclas curiosas. Música de baile de esta endiablada. Un poquito de todo, ya te digo. Y también, por supuesto, produce. Este es el álbum Closer del año 97. Y lo que escuchas, Louder in the Rain. Si quieres que te diga la verdad, los dos temas que más me gustan de Mondo Grosso, este y el Invisible Man, que tiene la versión esa Liquid Brown, que es una delicia. Bueno, nada, seguimos. Esto es Confusión y estamos en radioesperantia.com. Hola, soy Tony Delgado y este es mi saludo para el programa Confusion. son británicos, geniales, la cuarta perfecta, Perfectly Bye. Y fuera de este tema, creo que no se le conoce nada más. Not at home to Herrick. Y lo explica en el tema, que no es cuestión de llegar a casa y que te coman la cabeza, como yo de problema. La instrumentación fantástica, creo que estaba la Sinfónica de Londres o la Filarmónica, una de ellas, detrás en la grabación de este tema, de Perfect Eli Bye. Seguimos, a ver, pues fíjate, 38 minutos ya, qué pasada. Es de Montré, donde se celebra anualmente un fantástico festival de jazz, Alex Buñón. Se llama Carrera, así tal como suena. Lleva bastante tiempo, está afincado en Estados Unidos, creo que en Nueva York, el teclista suizo Alex Buñón. Esto se llama Carrera. Además, lo último que ha lanzado, que te lo presentamos, pues creo que a finales del año pasado, está dedicado precisamente a Nueva York, con temas bastante jazzeros del entorno de Cotton Club y el jazz más neoyorquino. Lo del Cotton Club y pues ese jazz, ese sonido tan peculiar que soy jazz, sobre todo pues a partir de la década 20, 30, 40. Un jazz genuino, de verdad. Y seguimos y vamos ya acelerando porque aquí sin pensarlo pasa el tiempo volando, fíjate. 43 ya, bueno. The Things, es Rod Williams. Comentado y ya empezamos el año 2013 a decirte que la cosecha era espectacular ese año y este 2014 pues por lo que nos va llegando realmente no tenemos ninguna queja de momento. Es un saxofonista fantástico, Rod Williams, The Things. Voy a tener que apuntar por aquí, no decir fantástico ni maravilloso, pero bueno. Al final siempre termino diciendo. Pero recuerdo que un día que no quería decirlo, pues cogí la coletilla de esto es una delicia. Entonces, entre delicia, fantástico, maravilloso, le vi buscando las vueltas y me busco ahí adjetivos sinónimos. Y al final pues estamos lo mismo. Que digo fantástico con otra palabra o maravilloso con otra palabra. Es que lo que es fantástico y maravilloso pues no tiene... no sé, que no tiene ninguna discusión. Este tema es un poco extraño. Es Prince, que toca todos los instrumentos, incluso las voces, sintetizadores, etcétera. Y bueno, era un tanto extraño. Y este que le da título, pues mucho más. Los temas no se complicó la vida mucho. Del 1 al 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Después sacó otro, 16, que era lo mismo, del 11 al 16. Y este es el tema 8. Prince en estado puro, tocándolo todo. House, Prince grabó tres discos, 8, 16 y 24, y luego hay una serie de remezclas. ¿Y por qué dirás 3 con 24 temas? Porque son las horas del día, y luego pues hizo las remezclas por las 11 menos cuarto, las 10 y 20, así tiene unas cuantas. A mí personalmente me gusta el 8, el 10 y el 11. Todo está muy bien. Madhouse, la banda de Prince, en la que toca de todo. Se lo hace y se lo guisa como Juan Palomo, toca todo. Bueno, menos el perro de la portada, que lo toca una chica mientras le da una pelota, pero salvo eso, toda instrumentación, arreglos, composición, corre cargo de Roger Nelson, que suena entero nombre de Minneapolis, allá en el estado de Minnesota. Bueno, seguimos porque nos va a pillar el toro. Y todavía nos quedan, pues eso, tres temas y aprovechar bien el tiempo. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Cómo nos sigue gustando esta banda Odyssey. Otro de estos temas que los tenemos guardados como en paño. Don't tell me it's a heart. No me lo digas a mí, díselo a ella. Odyssey, Lilian, Carmen y Luisa López de Brooklyn, Nueva York. Ya en los minutos finales, como lo vienes, empezamos un poquito más tarde. Nos terminaremos lógicamente un poquito más tarde, más o menos calculamos una hora. Y aquí como no tengo calculadora, empecé 5 minutos tarde, me queda tanto tiempo, pues cuánto... Bueno, en fin. Normalmente por intuición, acierto. Y vamos con un multiinstrumentista, toca saxos, también teclados. Es neoyorquino y se llama Jake Glasgow. Esto se llama Relaxing, que ya nos ayudará a decirte adiós dentro de pues 3 minutitos. Y la música de Jake Glasgow. Un álbum en el año 2007 con el que nos hemos quedado, pues ha sido con este Relaxing. Y no hay tiempo para más, ya sabes que desde la realización y presentación te acompaña como siempre Frank J. Saavedra. Y lo que te decimos al final de cada programa, unos dicen que lo repetimos, no repetimos, otros que bueno, que es verdad, pero bueno, nosotros creemos en esta frase de la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad, a pesar de que hoy es un día bastante pues complicado por ese accidente que hubo en Badajoz anoche, en el que perdieron la vida pues 4 niños y un adulto en un autocar cuando regresaban de un partido de fútbol, chavales muy jóvenes, entre 10 y 12 años. Bueno, un abrazo a todas las familias, yo lo he sentido muchísimo y en momentos como este pues cuesta pronunciar esa frase de la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad. Pero bueno, la vida continúa, mucho ánimo a todas las familias. Y nada, que te esperamos el lunes, será una nueva entrega de Confusión, justo tras el amigo Juan Luis Pérez y la Casa del Ratón. Te dejo con un percusionista, se llama Pete Escobedo, el padre de Sheila Escobedo. Su álbum Mystery es uno de los temas que más me gustan. Tazahara, bye bye, ser felices, mis mejores deseos y el lunes volvemos aquí, pues como clavos, bye bye. Hasta entonces.